Pues ahí quedaba la tensión sonora, la tensión que provoca estiramiento cervical involuntario en cuanto a música se refiere en una de las últimas producciones estadounidenses llevadas a cine en salas antes de que el mundo se viniera abajo por un enemigo invisible. Estamos hablando de la película Fantasy Island y su música, facturada por el increíble Bert McCreary, que son la excusa, el método sonoro que utilizamos esta tarde primaveral de principios de mayo de 2020 en una nueva entrega de Sin Audiencia de Primavera, en una entrega, en un programa denominado Autonumerado Sin Audiencia 896. Si todo va bien y las conexiones están correctamente realizadas, al otro lado del hilo telefónico tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Operadora, operadora. Operadora, dígame, ¿estamos hablando con Móstoles? No, estamos hablando con el Eixample Dreta, que yo recuerde. ¿Qué tal, Jordi? Pues aquí estamos. Si todo va bien, podría ser uno de los últimos programas separados por la vía inalámbrica. Vaya, Pero bueno, vaya. como no sabemos esto de las fases, más en Barcelona, que es uno de los sitios todavía con mayor índice de contagios y muertes, si el día 11 vamos a entrar en fase 1 o no. Pues no quiero adelantar acontecimientos. Claro, el tiempo lo dirá, ¿no? Y la curva nos lo dirá también igual. El Nunca una tiempo nos lo curva dirá, la había curva nos lo mandado. dirá y el tiempo climático también, porque parece ser que el calor va bien, pero también han anunciado que para el fin de semana puede haber una bajada en Cataluña de 10 a 15 grados. No O sea, de 30 jodas. grados que estamos ahora, podemos volver a los 15 grados. Bueno, entonces Cuidado. no guardo el anorak todavía pues en el Por si acaso. armario de confinamiento. Oye, y a mí lo que me parece también es que últimamente, ahora que se empieza a ver un poco más de vidilla por las calles, cuando los jubiletas salen a pasear y a sacar la pensión del banco, o los niños salen con las bicis y tal, que a veces la mascarilla, al menos aquí en Barcelona, no la llevan por el virus, sino por la cantidad de polen de platanero que hay por todas las calles. Yo no sé si tú te has cruzado con una bola de esas, tío. Madre mía, porque además yo soy muy alérgico al Buah, polen de platanero pues. y se me pone la garganta, pero horrible. Y entonces a veces me pica tanto la garganta que me provoca tos. Ya. Entonces parezco un contagiado del COVID que va acojonando a la gente por la calle y tengo que estar siempre con caramelos de estos, o de regaliz, o de miel y limón, Sí, o alguna cosa balsámicos, así, ¿no? Ahí. balsámicos para suavizar la garganta, porque es que si no, cualquier día viene una ambulancia, me mete dentro y me llevan para cualquier Y te contagian en el centro. hospital. Sí, entonces me contagiarán de verdad, ¿no? Entonces, Qué sí, fuerte. es un problema, Bueno, sí. pero esto ocurre todas las primaveras en otras latitudes, como en mi Zaragoza natal, ocurre con las flores de chopo, que en esta época también proliferan a mansalva por las riberas de los ríos y de los afluentes. Y aquí en Barcelona, pues pasa con los plataneros. Supongo que cada ciudad tiene su árbol así un poco pues profuso en producción de pólenes y flores primaverales. Y joder, es como si nos fumigaran al final, ¿no? Y yo que pensaba que me había inmunizado de pequeño Ya. al polen de los plataneros, porque no sé si os acordáis que el platanero antes de hacer este polen, que no son más que las bolas esas que tiene, que se deshacen y Sí. sale esa especie de pelusilla, Pelusilla, sí, señor. pues nosotros cuando éramos niños, una de las aficiones que teníamos era esas bolas pisarlas para provocar esa pelusilla y coger y meterla por la camiseta o el jersey del compañero despistado. Ah, qué Porque pillos. funcionan excelentemente también como polvos pica pica, en el sentido de que eran muy molestas y urticaban y dejaban toda la piel enrojecida allá donde tocaban. Entonces, yo ya debería estar inmunizado, pero a lo mejor fue lo que me provocó la alergia, vete a saber. El exceso de exposición, quizás, ¿no? Ahí. Sí, señor, sí, señor. Vete tú No, a saber. no fue como una vacuna, sino al revés. No fue atenuante, Sí, sino fue como la. provocó mayores respuestas de mi cuerpo. Sí, como si, vamos, como la radiación al final. Sí, pues igual es como la radiación gamma, pues yo soy la radiación polen de platanero. Vete a Vaya saber. tela. Bueno, Jordi, no, esto ha salido así, pues no sé, espontáneo, porque a mí a veces me da por pensar estas cosas. Estamos empezando una edición 896 de Sin Señor. Audiencia, 4 para el 900. Estamos 4 para el ahí, 900. vamos de cuenta atrás en cuenta atrás. Esto es un sinvivir, tío. O sea, que el 900 es que nosotros ya sabemos de qué vamos a hablar en el 900. Hostia, es verdad. Sí, pero no, públicamente no hemos dicho nada, ¿no? Tenemos que empezar a decir ya de lo que no va a hablar, ¿o no hace falta? Bueno, no sé, yo creo que deberíamos mantener el intríngulis hasta el final, aunque puede ser bastante obvio, ¿eh? O sea, si dais un... No, yo creo que la gente no... Bueno, alguien que pueda saber cositas de cosas que informamos hace tiempo y eso, pues puede intuir. Pero no creo que tampoco haya tantas pistas, ¿eh? Sí, quizás, bueno, simplemente si prestáis atención a la actualidad próxima, medio plazo, quizás os pueda dar una respuesta, no lo sé. Y no estamos hablando de la vacuna rusa contra el COVID, ¿eh? Esa ya os digo que ese no va a ser el tema del programa 900. Me ha salido uno así sin preparar, Jordi, yo qué sé. Muy bien, pues si quieres empezamos un poco con la interacción que hemos tenido con la sinaudiencia. Sí, por favor, importantísimo, y más en estos días. Por ejemplo, en Twitter, en Dermiro, David, sí, nos ha hecho un comentario donde nos ha citado, dice, acabado, pone una foto de el libro Los héroes, de Joe Abercrombie, y pone, gracias a Jordi y a esa audiencia por la gran recomendación. Toma ya. Entonces, yo le he respondido que realmente las gracias primigenias deben ir a Unai, que fue quien recomendó ya hace bastante tiempo toda la saga de Abercrombie, cuando me parece que solo había escrito dos o tres libros, antes de esta segunda tongada donde están los héroes. Y bueno, que yo me enganché a Abercrombie. O sea, evidentemente me parece un autor brutal. Muy bien. Y por otro lado, aparte del mensaje de Endermiro en Twitter, tenemos en el libro, precisamente, mensaje de Unai. ¡Qué bien! Y además veo que tiene fobias, no solo a lo coreano, sino también tiene fobias al señor Waititi. Bueno, esto ya es del lado de Samoa y de la Polinesia y el Pacífico, ¿no? Bueno, yo qué sé. Bueno, no lo sé, porque a lo mejor a Jason Momoa no la tiene. Dice, camaradas víricos, ahora que tras vuestro programa Taika Waititiano se ha confirmado que le van a dar una peli de Star Wars, he creído oportuno venir a decir que es un tipo al que aborrezco y que si él es de las antípodas físicas, yo lo soy respecto a él de las antípodas de su humor. La peli de vampíricos, vi media hora. La serie, dos capítulos. Jojo Rabbit, ni me lo planteo. Después de la encerrona que fue tener que ver en el cine cómo destrozaba a Thor con chistes de pollas. Dicho esto, final de Westworld. La compro e insisto, hermana gemela de Devs. De hecho, me creo más y me resulta más interesante en su perturbación Forest de Devs que Serac de Westworld. Pero claro, en Westworld hay robotas con katanas y eso siempre es un plus. Yo creo que he hecho un pequeño spoiler. Sí, bueno, y un gancho también. Sí, también, claro. Y ya he puesto un canto de sirena para que volváis a Vikings. Supongo que la serie sufre del síndrome Walking Dead, serie que la mayoría dejamos ya hace años sin tener ninguna intención de volver. Yo no. Pues bueno, con esto de la pandemia sí que me dio por volver a Vikings y no puedo decir más que recomendarla con entusiasmo recién acabada a la mid-season de su última y final temporada, sexta. Muchas subtramas, muchos personajes, muchas localizaciones y el capítulo 7 de esta temporada final ha sido de aplaudir echando el moco como una magdalena. Tanto cristianismo y tanta tontunada se van al garete y saltan por la ventana ante la visión de las valquirias llevando un alma concreta al Valhalla. Lagrimones como puños. Joder. De hecho, con el hype de la serie y el tráiler del Assassin's Creed Valhalla, dejo el tráiler abajo, que es la nueva versión de la Assassin's Creed, pero con vikingos, bueno, me ha dado por jugar al Assassin's Creed Odyssey, que si no me equivoco era en Grecia, en la antigua Grecia. Y estoy disfrutando como un cochino jabalí por la antigua Grecia, sé si correcto. Siempre he aborrecido esta saga, pero no la había probado desde su refundación, y ahora que es mucho más parecida a un Shadows of Mordor en jugabilidad y sistema, tengo que decir que el enganche está siendo brutal. Os dejo, eso sí, levantando los cuernos llenos a rebosar hacia Odín, Skoll. Sobran palabras. Y por otro lado tenemos al señor Hallenbeck, que dice, muy buenas a todo el mundo, activo. Hoy voy a explayarme con una sección titulada Todo lo que empieza, acaba. Westworld, me he quedado muy complacido de todo lo desarrollado en la segunda mitad de esta temporada. Recordad que ya hablé de los primeros cuatro episodios, tiempo A. Aunque he de reconocer que los dos últimos no me han acabado de convencer demasiado lo que ha pasado con sus protagonistas masculinos. Creo que la parte femenina ha quedado mucho más redonda. Ahora nos queda otra travesía en el desierto hasta que volvamos, espero esta vez sí, a nuestro parque recreativo favorito. ahora dedicaré mis fuerzas a Devs, a ver por dónde va a tocar remar. O sea, que va a seguir el consejo de Unai. Chernóbil, ya sé que ha pasado un año, pero la había ido dejando por un lado y no sé por qué motivos. Reconozco que se ha realizado un trabajo excelente en la recreación, pero para mí los tres primeros episodios me han parecido un poco correosos, y eso que los eventos aquí narrados me llevan a una época en la que un servidor estaba en su periodo de ciencias, ya que estuve en la universidad estudiando primero física y como me echaron y quería mantener mi sitio en el bar, me pasé a química. Pero ese inicio no me acababa de enganchar. Pero llegamos a los dos últimos, y ahí sí que me ha rendido totalmente y he disfrutado en las más de dos horas finales, y que además no he podido evitar ver un escalofriante parecido con la situación en la que estamos ahora, sobre todo con la actitud de toda la clase política a nivel mundial. A ver si encuentro un día el botón AZ5 y los mandamos a tocar la lira por esas nubes. Hawaii 5.0. Tras 10 años se le ha dado el carpetazo definitivo a esta serie que nació a partir de la famosa serie setentera, que en su época me convirtió en un experto en aparatos de televisión antiguo en blanco y negro para poder conseguir sintonizar la puñetera UHF, ya que lo solían emitir los sábados por la tarde en la segunda cadena. Y esta nueva versión me ha parecido lo suficientemente entretenida como para no perderle la vista demasiado. La química entre la pareja policial protagonista ha recordado a otras antaño, y aunque en los últimos tiempos uno de ellos tenía tendencia a desaparecer algunos episodios y que parte del grupo inicial fueran invitados a largarse cuando pidieron más dinero, la serie ha ido teniendo una buena cantidad de actores importantes apareciendo durante estos años, como James Caan, Melanie Griffith, Peter Wheeler, que incluso dirigió algunos episodios, o Tom Berenger. El problema del final ha sido que han dejado bastante bien cerrada la trama del protagonista, pero han quedado algunas subtramas sin rematar, y yo no descartaría que la serie se pudiese reanudar, ya que aunque la salud del actor protagonista ha sido el detonante de la cancelación, ha dejado a un personaje que podría seguir su estela, y quién sabe. Otro detalle que ha sido un poco decepcionante es que se anunció como un platillo que Chuck Norris iba a aparecer en el doble episodio final, y desgraciadamente se ha quedado en eso. Una aparición breve, dos frases y ala a la playa a tomar el sol. Bueno, pero salió, ¿no? Pues es lo importante. Sí, pero bueno, episodio doble, va a salir Chuck Norris y luego llega, suelta dos frases y se va. Pilla el cheque y se va, qué cabrón. Y dice Star Wars 9. Sí, ya sé que Maese con la Blanca y yo hablamos de ella en su momento, pero el lunes pasado aproveché que ya se puede ver en este nuevo canal de las orejas de ratón y todavía acabé más decepcionado que la primera vez. ¿Qué repites? Solo quiero comentar que viendo cómo el personaje de Oscar Isaac coge la pistola láser cuando van a rescatar a nuestro Wookiee favorito, ya queda dicho todo lo que se ofrece en esta enorme vendida de moto del dueño de Bat Robot. Ahí queda dicho. Vaya, vaya. No la pilla ni a la segunda ni a la tercera, me temo. Mr. Hallenberg. Lo que me extraña es que le dé por repetir. Sí, por intentarlo. Pues quizás no porque le pareció que quizás aquel día pues fue demasiado crítico con ella. Vete tú a saber. Sabes, segundas oportunidades. La verdad. Bueno, dime. Que eso, que al respecto de la... Porque con el libro hemos acabado ya. Sí, ya hemos acabado. Vale, no, al respecto de los dos porque los dos comentarios que has leído de Unai y de Hallenbeck, en los dos se cita a Devs como esa serie, vamos a llamarla conceptualmente paralela a Westworld, y que yo no conozco de nada, simplemente porque la nombran nuestros compis en el libro y tal, pero quienes vemos semana a semana What We Do in the Shadows, que siempre cada capítulo va cargado con algo de publicidad de la cadena que lo emite, pues aparece un pequeño anuncio de Devs, entre otras series, y joder, pues dan ganas de verla. Yo ya sé que es un gancho y que es un anuncio y que pasos son los anuncios para enganchar, pero tiene buena pinta. Yo solo lo digo ahí en plan profano, profundo de la cuestión. Muy bien. Ahora que has citado What We Do in the Shadows, decir que ha salido la primera imagen de un actor que va a aparecer en esta segunda temporada por sorpresa, que no se ha dicho todavía en qué capítulo, haciendo de un vampiro enemigo de Laszlo. Hostia. Un enemigo desde hace mucho tiempo que quiere reclamarle a Laszlo una deuda. Pues yo no lo quiero ni saber, porque... O sea, ¿no quieres saber qué actor es? No, ¿sabes por qué, Jordi? Porque es que, o sea, hablamos de los dos primeros capítulos. Han pasado otros dos a día de hoy. Hoy emiten el quinto. Estoy, a pesar de Unai, perdóname, estoy tan satisfecho y me río tanto y me parece tan divertido, tío, que no quiero saber nada, porque es que solo quiero llegar cada capítulo, pum, y ponerlo y ver qué pasa. Porque llevamos otros dos, el 3 y el 4, que... Para mi gusto, chapó. Bueno, pues no te voy a decir quién es este actor, pero sí que voy a decir... Dilo, va. No, lo voy a decir. Que este actor vio la película original de Taika Waititi y Jemaine Clement y, viendo que iban a hacer la serie, ya en la primera temporada les pidió personalmente salir, hacer un personaje. Oiga usted, entonces, que yo quiero salir. Sí. Y entonces, siendo quien es, pues... Vale. El señor Waititi no tuvo ningún problema. Muy bien. Además, te voy a decir una cosa. Puede tener conexión con la noticia Waititi que ha dado Unai en el libro. Ahí lo dejo. Vale, sí, porque Waititi parece ser que cada vez se está imbricando más. Supongo que esto es debido también a que hace poco fue el día de Star Wars, ¿no? El 4 de mayo creo que es el día que los fans celebran esta saga galáctica y tal. Y claro, han salido varias noticias al respecto de planes próximos y esas cosas. Y bueno, yo que soy también profano de Mandalorian, me enteré que aparte de que Waititi pues está nominado a dirigir un largo de la saga, también dirigió el último capítulo, si no recuerdo mal, de la primera temporada del Mandalorian. Sí, pero no solo eso. Ya se ha anunciado que para la segunda temporada de The Mandalorian van a contar en la dirección de algunos capítulos con Peyton Reed, que si nos acordamos es el responsable de las dos entregas de Ant-Man, Sí. Y de Robert Rodríguez. Joder. Para dirigir también algún capítulo de esta segunda temporada de The Mandalorian. Con lo cual, se está poniendo la cosa muy interesante. Bueno, quizás tengamos vampiros del espacio en el desierto de algún planeta de la galaxia, ¿o qué? No lo sabemos. Bueno, sí, voy a dar una más, muy sí. Cortita, que es que Vin Diesel ha afirmado que ya tienen guión para empezar a rodar Riddick 4. No sé si es una buena o mala noticia. Pues no lo sé. Cualquier cosa que esté relacionada con Vin Diesel, no sé si es buena noticia, aparte de que se haya operado las galtas, pero bueno. A ver, yo Es broma. Las dos primeras de Riddick las salvo bastante. No, están muy bien, están muy bien. La primera me parece una película serie B de ciencia ficción muy acertada. La primera, de hecho, es muy sorprendente, porque no esperas que sea eso lo que es exactamente. Correcto. La segunda tiene muchos más medios, mucho mejor diseño de producción y tal, y aunque tiene momentos fallidos, también tiene momentos que están bastante bien, sí. Y como la tercera es absolutamente olvidable. Sí, y la segunda, añadiría que como buena segunda parte, no se parece en nada a la primera. En absoluto. Que es lo bueno que tiene en parte. La primera se llamó Pitch Black. Sí, claro. Si no me equivoco. Sí, por ahí va la cosa. La gente lo busca como Riddick y tal, pues igual no lo encuentra. Ahí está. En su momento hablamos de ellas. Yo no recuerdo en qué programas ni tal, pero sí, supongo que cuando salió la tercera, que igual aprovechamos para rememorar para un poco. Hacer un remember, ¿no? Exacto. Remember. Ahí está. Pues bueno, pues ya hemos dado un poquito de repaso a la actualidad, sí. y a la sin audiencia. Sí, señor. Entonces, si te parece bien, vamos a entrar en harina. ¿Quieres contar alguna cosa? Agenda poca. Sí, yo agenda pues virtual sobre todo, ¿no? Simplemente que pues se siguen, a pesar de que ya nos acercamos a ese punto, espero que de no retorno, de vuelta a la normalidad aquí en Españistán con el tema de la pandemia y la cuarentena, hay determinadas plataformas y festivales de cine fantástico y de género que siguen un poco pues alimentando el entretenimiento en redes y en internet para estos días un poco así de impasse, ¿no? Y bueno, pues el Festival de Molins, de nuevo, que ha realizado varias acciones de estas en plan ahí online y tal, pues que sepáis que desde hace unos días, desde hace un par de semanas, pues hay una iniciativa que se llama Curt Finats en catalán, como cortofinados, ¿no? Un poco sería la traducción literal, y que pues es una selección de cortos de terror que han pasado por el Festival de Cine de Terror de Molins, que están disponibles en la web del festival, molinsfilmfestival.com, y que se pueden visionar pues para un poco pues no solo ver largometrajes y películas de la gran N y cosas de esas, sino también pues un poco adentrarnos en otras realidades fílmicas, ¿no? Y además, aprovecho para decir que no sé si lo había dicho ya, que los colegis de Molins ya se han aventurado a poner fecha a la edición 2020, que será del 6 al 15 de noviembre próximo. Esperemos, cruzamos los dedos, tocamos todas las maderas posibles de que entonces ya estemos lejos de la situación actual y podamos ir en peregrinación alegre y jubilosa a Molins a pasar un poco de miedito. Y luego, otra iniciativa también online, por parte esta vez de la plataforma Planet Horror, que es una especie de plataforma, canal bajo demanda dedicado al cine de terror que existe desde hace poquito tiempo aquí en el país, está organizando lo que llama las charlas de la Casa del Terror, y son conversaciones en directo con algunos directores o invitados especiales afiliados al género, y que se emiten a través del canal que Planet Horror tiene en Instagram, en la plataforma Instagram. Entonces, presentados por el insigne Ángel Sala, director del Festival de Sitges, pues mañana mismo, jueves 7 de mayo, a las 12 de la mañana, los que no curráis podréis verlo, tendrán como invitado pues al señor Paco Cabezas, como invitado especial para responder a preguntas del público y preguntas del propio Ángel Sala. Y al día siguiente, el viernes 8 de mayo, también a las 12 del mediodía, quien estará allí sentado delante de la cámara y con pantalla partida, como en las pelis de acción y de suspense, al que tendremos junto a Ángel Sala es a Miguel Ángel Vivas. Así que pues otra iniciativa más, aunque sea un ratito solo, para desconectar, para ver un poco en qué andan estos directores que llevan ya un tiempo pues haciendo mucho género, en diferentes registros, en televisión, en cine, y que pues ahora que hay quien tiene pues relativamente bastante más tiempo libre, pues así se pueden nutrir y un poco pues alimentar de estas conversaciones y referencias. Y simplemente eso, Jordi, yo espero que dentro de poco podamos anunciar que podemos ir separados o en pareja al cine con algún tipo de protocolo, pero para eso igual falta un poco todavía. Muy bien, pues si quieres ya empezamos sí. con el doblete. ¿Qué te apetece más? ¿Irnos para la India o irnos a una isla que no sabemos bien dónde está ubicada? Sí, que podría estar en el Pacífico, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, ya hablaremos de ello, pero sí, pues mira, yo como hemos empezado el programa con la música de Fantasy Island, yo creo que tenemos que irnos, que por cierto, yo creo que igual has estado a Isla Fantasía, que es como sería la traducción del título de esta película, ¿no? Sí, lo que pasa es que haciendo la comparación con la fantasía que tenemos aquí en Cataluña. Ya, pero no lo sepas, un parque acuático, si sí. No me equivoco, estaba en Vilassar, ¿no? Sí, por ahí. Yo es que, perdona la broma en directo, pero yo como no he ido nunca, pero siempre había oído hablar de ella, pues mi cerebro estos días ha estado asociando Fantasy Island con Isla Fantasía y pensaba pues que igual habría algún tipo de registro que tendría que ver, yo qué sé, con el género, con la aventura o con algo así en esta Isla Fantasía que había aquí en Cataluña, pero nada más lejos de la realidad, creo. ¿No? Mira, te puedo hacer un Nostalgic Corner rápido y muy friki. Sí. Porque Isla Fantasía es todavía, creo que todavía funciona. Con el COVID ya veremos qué pasa. Sí, pero sí, bueno, sí. Es un parque acuático. Yo creo que es el decano de los parques acuáticos en Cataluña. Y entonces, pues inauguraron cuando yo era bastante joven, entonces uh-huh. Bueno, era época de ir en grupo pues a los parques acuáticos porque es novedad, y claro. Entonces pues yo de joven pues estuve en Isla Fantasía varias veces, sí. Pero curiosamente por las noches abrían discoteca y aprovechaban también para tener su público, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues un amigo de la colla que era gaditano, aunque afincado en Cataluña desde hace muchos años, nos convenció para ir en una noche a Isla Fantasía, a la discoteca por la noche. Bueno. Y el ambiente, la verdad, es que era bastante, bastante flamenquillo y de ese tipo. A nosotros nos sorprendió absolutamente. Un poco Feria de Abril igual y así, ¿o qué? Bueno, ahora verás. Y es que lo sorprendente fue a quién vimos actuar en directo esa noche. Madre mía. Entrada gratuita. Uh-huh. Entrada gratuita. Y eran las Azúcar Moreno. ¡Toma ya! Hostia, yo hubiera ido. Pero eran también, las Azúcar Moreno cuando no las conocía ni el Tato. Vale, estaban. Lo cantaban sí. Debajo del olivo Yequeye, el sol calienta. O sea, que realmente no tenían ni un hit. Ni, bueno, empezaban a sonar, a hacer pero no tenía ni el Solo se vive una vez, ni les había llamado Stallone para hacer una canción para una película en Hollywood ni cosas de estas. Claro. Entonces, claro, eran más mayores que nosotros, pero relativamente jóvenes, y era pues, la discoteca de la fantasía medio vacía con entrada gratuita, viendo a las Azúcar Moreno. ¡Qué grande! Ni que decir, tiene que yo duré tres canciones, no por nada, pero... No era tu rollo, tipo, ya está. Es un tipo de música que no entra dentro de mi rollo musical, con todos los respetos a, a las Azúcar Moreno, o sea... Lo siento. Qué bueno, oye, pues gran anécdota, tío, yo qué sé. Y eso, que sepáis, quienes estéis escuchando, que Jordi y yo hemos hablado medio minuto por teléfono antes de empezar el programa. O sea que sí, de esto, no, pues, de esto no hemos hablado ni de coña. Y ojo, que quiero decir que la gente sepa que a mí hay música de raíces andaluzas que me encanta. Sí, a sí, mí, sí. Si en vez de las Azúcar Moreno hubieran estado los Triana, Medina Zara, el señor Raimundo Amador, o cualquiera de incluso Ketama, o sea, porque a mí fusión flamenco con rock y tal es que me encanta. Pero hombre, Jordi, que no pasa nada por decir. No puede, no me entra. Claro, bueno, claro. Y si hubieran sido Ecos del Rocío, Cantores de Hispalis, los de la Macarena, los de Río, es que me hubiera ido ya posiblemente en la primera canción. Sí, pero no, es no, que no, es como cualquier estilo compararlo con el pop, pues el Azúcar Moreno, con todos los respetos, pues lo que hacen o hacían era pop o sonido discotequero aflamencadito y ya está, tampoco sí, sí. No hay que darle bueno, más vueltas al asunto. Bueno, como las grecas en su momento, como, bueno, sí. Sí, lo que pasa que las grecas, yo ahí... Te de, digamos, discrepar un poquito porque la... ¿Vas a romper una lanza a bordo de la rica? No, o sea, por favor, o sea, quien escuche este comentario, que revise sus viejos discos de las grecas o lo mire en internet o lo que sea, pero detrás de lo poco que grabaron las pobres grecas, había una producción musical que estaba muy en la onda... de funk, así un poco, digamos, del norte de África y un poco trianero también, ¿eh? Me refiero que son de esa época que todavía no habíamos pasado la línea del año 80 y en el que las producciones de cualquier estilo están un poco imbuidas en esos rollos funkeros y un poco gruberos que se llevaban en muchas partes del mundo. Cuidadín. Pero bueno, yo lo digo pues desde mi conocimiento, porque yo tengo algún disco de las grecas, ¿eh? Veo que he tocado hueso. Sí, incluso Jordi lo llegaron a llamar algunos eruditos, o lo han llamado después, porque por entonces ni siquiera se les ocurriría el concepto, Gypsy Funk. Gypsy Funk, cuidado. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Pero bueno, carne de sampleo. Sí, no, pero además está muy bien porque yo... Desde mi desconocimiento, yo de las grecas, pues solo conozco el Te estoy amando locamente. Sí, señor. No, nunca he ahondado en su discografía porque ya no he querido pasar de ahí. Evidentemente, pues tú, como bien dices, has llegado a tener discos de ellas y como buen experto en bases y en producciones, pues has sacado todo ese jugo funky que tenían las producciones de los discos de las grecas y me parece muy valorable que lo hayas hecho público. Para que la gente tenga conocimiento, porque el conocimiento es poder. Sí, tío, y además es que en la música hay tanto que es tanta cantidad de cosas, y no voy a ir ya ahora aquí de nada, pero hay tanto por descubrir y tanto por explorar y tanto por, digamos, ahí valorar, que a veces pues nos quedamos muchas veces en las superficies, en la superficie, ¿no? Pero bueno, eso es eso, hay que excavar, hay que diguear y hay que cavar zanjas en los estilos musicales ahí. Pero bueno, para que le guste. Pues muy bien, pues vamos a la Isla Fantasía o qué, ya de una vez. Sí, señor, tenemos a Blumhouse, que ha sacado este 2020 una película llamada Fantasy Island, sí. Basada en una serie de los años de finales de los 70, que también se llamaba Fantasy Island, la Isla de la Fantasía. Una serie, te complemento, muy longeva, 1977-1984. Sí, 158 capítulos. Que además, para quien no se acuerde o no vio ningún capítulo en su día, ya lo dijimos, creo que cuando anunciaron el estreno de este Fantasy Island, estaba protagonizada por Ricardo Montalbán. Ahí está. Y por Hervé Villechaize, que era este actor. Hervé Villechaize, que muy era bien, este actor que era pues un actor con Enanismo. Sí, pequeñito. Que de cara se parecía a Felipe González y esto le permitió luego con Gurruchaga y en algunos programas pues hacer cierta carrera en España por su parecido físico con Felipe González, versión mini yo de Felipe González. Sí, ¿no? Y además, si no recuerdo mal, también en aparecer en alguna entrega de James Bond. Sí, señor. Si no recuerdo mal. Me suena. Bueno, pues resulta que, ¿cómo era esta Fantasy Island? Hay gente que la ha comparado como una especie de vacaciones en el mar. Yo no estoy de acuerdo, porque por los recuerdos que tengo yo, que vi unos cuantos capítulos en su día, el personaje encarnaba a Ricardo Montalbán en la serie, que era el señor Roark. Sí. El anfitrión, en su defecto. El anfitrión de la isla, donde la gente venía a cumplir sus fantasías, era un poco siniestro y tenía siempre unas directrices muy claras de que la isla se regía por unas leyes que no se podían quebrantar de ninguna manera, porque entonces las fantasías no salían. Claro. Y que las fantasías no siempre iban a ser complacientes en sus resultados. Ajá. Lo que pasa que era más de tono moral para que al final del episodio la gente aprendiera cosas, se conociera mejor o se diera cuenta de que sus valores no eran los adecuados para vivir su vida, sí, que no para acabar en un final catastrófico, terrorífico o siniestro. Vale. ¿Vale? Esto serían las directrices de la serie de televisión. ¿Qué pasa? Que en manos de Blumhouse, pues evidentemente lo que han hecho es darle una vuelta de tuerca. Por cierto, el señor Hervé Villechaize salía en El hombre de la pistola de oro. Ahí está. Que precisamente es donde Roger Moore tenía como archivillano al señor Christopher Lee. Sí, con esa característica física que ya hemos comentado por aquí alguna vez. ¿El tripezonismo era? Sí, no recuerdo el nombre, pero sí ese. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, señor. Gran película, pues bueno, por cierto. Sí, señor. Pues Blumhouse le ha encargado al señor Jeff Wadlow, que si no me equivoco ya trabajó con ellos en Verdad o Reto. Sí, Jordi, y yo no recordaba que este era el señor que dirigió la segunda parte de Kick-Ass. De Kick-Ass. También. Y además una segunda parte que no está nada mal, ¿eh? Está bastante bien. Bastante bruta, bastante a saco y bueno, que a mí me dejó bastante satisfecho. Sí, señor. Bueno, pues coge las riendas de esta Fantasy Island y, bueno, pues nos pone como señor Roark, como anfitrión de la isla, señor Michael Peña. Sí, señor. Vale. Y luego, bueno, pues en el reparto varios nombres que yo algunos conocía y otros no. Por ejemplo, tenemos a Maggie Q, que sí, sale en Nikita. También sale en la serie esta de Divergente, serie de películas, sí, ¿vale? Luego tenemos por ahí a Gwen Olsen, a Austin Stowell, al Patrick Sullivan o a Sloan Madison. Tenemos, no sé si decirlo, como sorpresa, como cara conocida, al señor Michael Rooker, que la gente pues lo puede conocer por su papel en Guardianes de la Galaxia, por su papel como hermano de Daryl, como Merle en The Walking Dead. Sí, señor. Pero yo quiero reivindicar una película de absoluto culto, que por no sé favor. Si es la primera que hizo. Posiblemente. Y que el señor Michael Rooker para mí siempre será Henry. Por favor. El retrato de un asesino, producción del 86 de John McNaughton, película absoluta de culto. Y yo creo que no está mal reivindicarla de tanto en cuanto. No es una película fácil, es una película que si tenéis familia, mejor verla en solitario. Sí, o si tenéis una familia fuerte también, si todo el mundo está fuerte, bueno, en la familia. Bueno, la que tengan, bueno, vale. Sí, pero que quiero decir que no es una película ni fácil, ni complaciente. No, ni blandita. Ni blandita. Y bueno, pues me parece que es para mí el mejor papel que ha hecho Michael Rooker nunca. Sí, posiblemente también un protagonista, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a verlo de protagonista, porque siempre se acaba convirtiendo en un secundario de lujo, ¿no? De alguna manera. Es un secundario de lujo, pero que a veces se come la pantalla, ¿eh? Porque pues con los Guardianes de la Galaxia, en Guardianes de la Galaxia es un personaje, en Guardianes de la Galaxia es una película muy coral y él se hace muchas partes de la película absolutamente suya. Mete más cuchara, sí, se nota un poco la segunda, en la segunda parte el protagonismo de su personaje es prácticamente casi principal, ¿no? Sí. Curiosamente, en Fantasy Island yo creo que está por el cheque. es que está... Bueno, es una visita a la isla, por decir, bueno, sí, oye... Está como podría no estar, pero bueno. Sí, pero siempre es, que tenemos... siempre es grato verlo, todo se ha dicho. Sí, la verdad es que sí. Es una película que la gente la ha dejado por los suelos, ¿eh? Las críticas han sido... Yo he ido un poco mirando por el metro cuando venía y, hostia, Jordi, se han pasado, creo, ¿no? No, o sea, a ver, Blumhouse es una productora que dentro del terror siempre nos da unos productos entre suficientes y notables. Uh-huh. Y la verdad es que hace poco hicimos el doblete del Hombre Invisible y... Y La Caza. Y La Caza, sí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es una productora que acierta bastante con los productos de terror que saca. En Fantasy Island, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos, como en la serie, un anfitrión que recibe en una isla a gente que le pide algo. Pide, pues eso, una fantasía. Y que entonces, antes han ganado un concurso, parece ser. Sí, en este caso, estamos un poco rollo Charlie en la fábrica de chocolate. Uh-huh. No sé si con papeletas doradas, pero llegan a la isla a través de un concurso, ¿no? Sí. Es como un Westworld que tú te pagas la estancia y tal, ¿vale? Exacto. Y entonces, bueno, pues llegan allí y ellos pues no saben muy bien cómo se van a cumplir sus fantasías. Pues claro, piensan pues que se contratarán actores, que ellos han dado unos cuantos datos de cómo tiene que ser y que, bueno, pues con la tecnología de la isla, pues les harán vivir esas fantasías. Realidad virtual o, bueno, vete tú a saber, estas mandangas, gafas de realidad aumentada, X, ¿no? Y... No saben bien lo que se van a encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un grupo donde van dos chicas por separado, un chico por separado, y dos hermanos, que en realidad son hermanastros, sí, señor. Uno caucásico y otro asiático. Y entonces, bueno, pues todos van allí. Y bueno, pues cuatro invitados, porque una pareja va junta, son cuatro fantasías. Aquí es donde, para mí, la película, al contar las cuatro historias, pues está descompensada. Para mí tiene una historia bastante interesante, una historia que es pasable, y dos historias que para mí se desinflan. Bueno, es el riesgo, ¿no?, de dividir el peso de la película en diferentes espaldas. De todas formas, bueno, de alguna manera, pues las historias acaban confluyendo y, bueno, pues sí, un poco... Sí, porque quizás hay un quehacer en la isla, porque igual que has dicho antes en la versión televisiva, aquí también hay una regla básica, que es más o menos la misma que en la serie... para los invitados en la isla, y aparte, también el señor Michael Peña, como buen anfitrión de la isla, también avisa al inicio de esta aventura que la fantasía puede discurrir por caminos imprevistos y que a pesar de ello hay que seguirla. Hasta el final. Eso es la cosa. Sí, señor. Entonces, por ese lado, o sea, yo entiendo que a nivel de registro, igual, pues Fantasy Island, lo primero, que la gente la ha denostado tanto, y voy a hacer un poco de abogado defensor ahora, aunque sea solo un poquico, porque, claro, a mí no me han vendido nada porque yo la he visto después de estar en el cine, pero se ve que la campaña publicitaria, un poco, la cuestión de cartelería, anuncios, trailers y tal, pues apuntaban a que esto podría ser un producto, y además siendo Blumhouse, pues que iba a ir más o menos directo al terror o algún lugar parecido. Pero claro, una vez visionada, Fantasy Island es más bien una mezcolanza de subgéneros que tienen un poquito de terror en algún momento, pero que tiran más pues hacia la aventura exótica o hacia el misterio, podríamos decir, incluso con un toquecillo que otro de fantástico también, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Incluso algunos momentos de thriller, lo que dices tú, con el terror tontea un poco con algunos sustos. Claro. Pero bueno, sí, realmente es un batiburrillo de géneros. Y que funciona, yo creo, más, digamos, anteponiendo que es una aventura un poco con un tono oscuro, una especie de fábula para adultos en un lugar exótico, que no una película de terror, o un, porque claro, ves el origen, ves el cartel y tal, y dices, hostia, aquí va a haber, que va a ser un slasher en una isla tropical ahí por la selva, y les van a perseguir, les van a cortar el cuello. Pero eso ya lo hemos visto un poco en The Hunt. No puede ser lo mismo que en The Hunt, ¿no? Porque son como proyectos de la misma productora, pero que tienen que ser diferentes en algo, ¿no? Y aquí yo creo que Fantasy Island se va un poco más, pues eso, se aleja un poco de la, vamos a decir, de la línea general de Blumhouse, y se, lo que hace aquí el señor Jeff Wadlow es más un ejercicio de entretenimiento, vamos a decir, para todos los públicos dentro del lado adulto del público. Sí, sí, la verdad más es bien. Que The Hunt tiene mucha más mala leche. Para mí no es comparable, para mí The Hunt es bastante mejor producto que Fantasy Island. Sí. Pero Fantasy Island, a ver, se deja ver, es un producto entretenido que no transcurre por cauces de terror durante todo el metraje, como bien decías, gente que se haya sentido engañada por el tráiler o el cartel, pues todavía habrá arremetido más contra ella. Claro. Pero la película como entretenimiento no está mal. Hay mucha gente que ha criticado también la premisa de por qué suceden las cosas en la isla y la explicación. Pero bueno, es que, a ver, si empezamos a cargarnos estas premisas, nos cargamos todo el terror y el fantástico. Claro, y aparte es que... Claro, o sea, tú ves una película de vampiros, joder. Pero, a ver, es que hay vampiros, pero tú ves vampiros cada día en la calle. No, pues entonces... Bueno. A ver, las películas de terror o de fantasía o de ciencia ficción tienen unas premisas... Precisamente, ciencia ficción lo dice, que hay un componente de ficción. Entonces, has de ser abierto de mente, porque claro, es que si no, pues no te vas a creer nada. Pues claro, te parece todo lo que sea con un componente fantástico, o con un componente sobrenatural, o con un componente inexplicable, te parece una gilipollez. Pues oye, mírate solo películas existenciales, claro, de dramas humanos. Feliz de hablar, y no Jordi. No toques el género, claro, hostia, es que, a ver. No sé cómo decirte, ¿sabes? Sí, a ver, o sea, siendo prácticos, o sea, a mí Fantasy Island me ha entretenido lo suficiente, o sea, me refiero, no estoy asqueado de haberla visto, como he leído por ahí. Correcto. Gente, sí, no, sí. No me ha producido ningún cáncer verla, no me ha producido ningún tipo de urticaria, de ni hecho, te ha grabado los ojos, ni cosas de así. Hecho, he pasado un rato entretenido, entiendo que es una peli ligera, que no ahonda en muchas de las, digamos, de los conceptos que toca, porque toca muchos conceptos, pero en su globalidad es un vehículo de entretenimiento, pues no voy a decir notable, pero que es aprobado. Aprobado. Cambiamos notable por potable. Sí, potable o aprobado o lo que quieras, por un justito, pero bueno. Y la cuestión es que pues tiene sus detalles pues que brillan a veces, y igual a veces, pues igual, pues el... Detalles como que salga Michael Rooker, o que tengamos la música del Bert McCreary, que por cierto es excelente a lo largo de toda la película, pues eso ayuda un poco pues también a sobrellevar la trama, que de hecho hay gente, también Jordi, y de paso hablamos de eso también del guión, que le critica que tiene excesivos giros y excesivos cambios en el último tercio. Yo cuando veo gente que empieza a hacer las críticas y dice, y esto es plot twist, porque toda la gente tiene que utilizar los anglicismos, ¿sabes? Sí, que yo no entiendo nada, tío. Los giros, coño, los torcimientos de culo, que es una cosa, una expresión que tanto nos gusta en Sin Audiencia, ¿no? Uh-huh. Pues tiene un par o tres de torcimientos de culo, y bueno, pues quizá alguno más sugerido que otro, pero no están mal. Y además, dentro del entretenimiento que da la película, está bien que tenga esos giros. Claro, porque le da un poco de suquillo, un poco de salsa, claro, ¿no? Claro, porque quiero decir, si no, pues te quedaría una película muy lineal, y entonces, sí, entre que las actuaciones no son muy allá, la verdad, el guión, pues algunas de las historias no son tan atractivas como otras y tal, pues oye, al menos pues métele unos cuantos girillos, pues para que haya un poco de sorpresa y la película pues te dé un poquito más de divertimiento, de entretenimiento, claro. Está bien. Que al final lo acaba dando, para mi gusto. Sí, no, para mi gusto está bien. Debo decir que además, al final del capítulo, hay un guiño muy grande a la serie. Yo no sé si te diste cuenta. Bueno, yo no llegué a ver la serie, pero me imagino cuál es. Te imaginas cuál es, ¿no? Sí. Pues ese es el guiño total. Uh-huh. Y bueno, pues el final, bueno... Para mi gusto, le faltó mala leche, pero es lo que has dicho tú. Han hecho quizá un producto más para todos los públicos. Yo así lo veo, sí. que lo que le salió con El Hombre Invisible con The Hand, que tiene mucho más pozo. Sí, en ese aspecto es más ligerita, y aparte también que a lo largo de la trama, por ejemplo, pues con la señora, vamos a hablar de conceptos para no hacer spoilers, la señora que está allí metida en aquella urna, en aquella escena donde están hay una cueva y hay una señora maniatada y amordazada en una estructura y tal, pues ahí, o sea, es uno de los puntos más, de las partes de la peli que más juegan un poco con el terror o con el torture porn, ¿no? El famoso de... Hombre, tipo... para mí es la mejor historia. Uh-huh, y de hecho, luego la película la define un poco como la historia central. Por ahí va la cosa, sí, un poco. Y en este tipo de ocasiones, pues ya vemos que en otro tipo de registro Blumhouse, la... A pesar de que está bien montada y está bien conseguida la escena y su papel en la trama está bien definido, pero en otro registro esa escena, por ejemplo, o esa parte de la película ha sido mucho más cruda, mucho más violenta y posiblemente más gore. Pero no ha sido porque no es ese tipo de producto el que han buscado en esta producción. O así lo veo está yo. Está claro. Sí, ¿no? Y luego también, pues, sí. Pues yo qué sé, Jordi, también decir que evidentemente, pues basada en aquella serie tan prolífica de finales de los 70, principios de los 80, pero también, pues obviamente con esa premisa de cumplir fantasías que tiene, pues es una obviedad que entronca también conceptualmente con Westworld, aunque yo creo que luego no tiene nada que ver, más que más allá de la premisa, ¿no? Pero luego también, pues a mí se me antoja que, pues en cuanto a concepto también, pues tiene algunos mimbres que hemos visto en otros títulos como La cabaña en el bosque, por ejemplo, a nivel de estructura o de tipo de concepto sorpresa que puede esconder dentro la historia, ¿no? No sé. Sí, no, la verdad es que sí. En ese sentido, pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, yo creo que se quedan intenciones. Sí, hay muchas intenciones ahí. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor podría haber sido más de lo que ha sido. Pues escogiendo mejor las historias, que podían confluir exactamente igual. Uh-huh. Quizá cogiendo también gente con un nivel actoral un poquito más, no sé, no explicando tanto las cosas, porque también es una cosa que a los americanos les encanta, que todos los personajes expliquen por activa y por pasiva para que a nadie pierda el hilo y no... Ajá. A ver, claro, luego ven una película europea y no entienden nada. Porque ven un jeroglífico. Las cosas han de ser sobreentendidas o sugeridas y les parece eso, ya lo has dicho tú, un jeroglífico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en este sentido sí que se podría haber hecho un producto quizá de más calidad, menos familiar, más con más gore, más ya la encía, más terrorífico, pero bueno, claro. Ha salido lo que ha salido. A pesar de su adultez, a mí también, igual estoy cometiendo un pequeño sacrilegio, pero a mí también, viéndola, me recordaba algún pasaje, y me estoy yendo muy para atrás, pues de alguna escena, por ejemplo, de los Goonies o de Indiana Jones y el Templo Maldito, por decir, películas de misterio y aventuras que tienen un lugar exótico o un lugar poco habitual en el que se desarrolla la trama, ¿no? Y bueno, pues yo creo que juega un poco también Fantasy Island a coger ese aroma un poco de aventura clásica, a pesar de que no sea su intención directa. No sé. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que la cosa, pues eso, se ha quedado en un producto potable, pero no más allá. No vamos a ir más allá y tampoco le vamos a dedicar más minutos. Y de hecho, a lo que sí que yo os exhortaría a que le dediquéis minutos es a que al menos catéis el soundtrack, el score de Fantasy Island, porque está bastante suculento también. Por el rollo de que quizás Ben McCready hizo el score pensando que iba a ser una película más terrorífica de lo que es realmente. Pero bueno, el registro ahí queda, a nivel de sonido. Pues vale, pues ya está. Esto es lo que tenemos que decir. Sí. Fantasy Island, ¿no? Ahí está. Y que, y que seguramente no harán secuela, digo yo. Hombre, No, no lo sabes. La puerta abierta la dejan porque tienen la isla, ¿no? La isla que, por cierto, o sea, último apunte, Jordi, la isla, vaya isla, chaval, o sea, se han ido a Fiji a rodar la película, nada más y nada menos, no la han hecho en una cala ahí un poco aislada de California, sino que se han ido a las fucking Fiji a darle eso, pues un entorno totalmente, eso, exótico y ajeno a la realidad urbanita, ¿no?, de la gente occidental, un poco. Muy bien. Vale, pues perfecto, pues esto ya nos da por fin equitada Fantasy uh-huh. Island. Y vamos a, antes de pasar a Tyler Rake, a Extraction. Sí. Qué caña. Es brutal, pues, ¿eh? O sea, no vamos a decir nada antes, pero es brutal. Es brutal. Debo decir que el otro día pillé, no sé en qué cadena, uh-huh. una fricada de la que creo que habíamos hablado en los estrenos, porque llegó a estrenarse uh-huh. en 2017. Que si yo te digo que es una película que se llama Tashiniki, ¿te diría algo? Pues si te digo la verdad, me has pillado en fuera de juego directo total. Tashiniki, de 2017, país de la producción Rusia, dirigida por Sarik Adresayan, o Adresian. El título en inglés es Guardians, y es la versión de Los Vengadores en ruso. Hostia, es verdad. Ahora caigo, tío. Sí. Bueno, pues, Guardians. He tenido el honor / pavor de verla. ¿En serio? ¿Te la has metido ahí entre pecho y espalda? Me la metí entre pecho y espalda porque la pillé justo cuando empezaba y me la vi toda. Uh-huh. No sé por qué tuve que hacerlo. Y además es una película con unas contradicciones muy fuertes. Entonces, quiero nombrarla para que no se me olvide, porque sé si cabrá hoy o no, pero tarde o temprano hablaré de este Guardians y sus contradicciones y cómo puede tener personajes con unos efectos especiales tan buenos mm-hmm. para una producción de 5 millones de dólares. Ya ves. Es una producción muy barata. Total. Y efectos tan malos y horribles. O sea, hablaré de ella un día, de verdad. Ahí lo dejo. Además, quiero que si alguien ha visto Guardians, por favor, comente en el libro de visitas. Vale. Bueno, vamos a pasar con el señor Tyler, que es el señor Chris Hemsworth. Tenemos esta Extraction, película producida para Netflix uh-huh. por los hermanos Russo. Sí. Anthony Russo y Joe Russo. Distribuida por Netflix. Y que en el guión también tenemos a Joe Russo. Sí. En la dirección tenemos... Dime. No, yo voy a hacer una salvedad también por el tema del nombre, Extraction. Hay otro título de 2015 que se llama igual, lo digo por si la buscáis por los internets y por las redes y esas cosas, y aquella Extraction de 2015 estaba protagonizada por un tal Bruce Willis también con el Kellan Lutz y con la Gina Carano. Pero creo que, o sea, yo no la he visto, esta Extraction del 2015, pero creo que es uno de esos títulos alimenticios que Hallenbeck a veces nos cuenta sobre Mr. Willis que está haciendo en los últimos años y de los que va pues un poco pues a poner la jeta para, digamos, ser un poco el nombre conocido del reparto y poco más. Por eso, y esa es un poco la explicación, quizás, de que también a la Extraction de 2020 se le conoce con el alias de Tyler Rake, que es el nombre del protagonista. Esa es un poco la cosa, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues decir que el director es Sam Hargrave, uh-huh. que debuta sí. Como director en esta película, pero Sam Hargrave es, primero de todo, especialista. Es un fiera. Stuntman, y luego se hizo director de especialistas, además trabajando con los hermanos Russo uh-huh. en Capitán América Civil War y en Avengers Endgame. Es más, Jordi, te voy a decir para tu regocijo que el señor director Sam Hargrave ha sido el doble de acción de Chris Evans en estos títulos cuando salía de Capitán América. Pues ya está todo dicho. O sea, un fiera de la acción, un fiera de la coreografía de peleas, de la coordinación de especialistas, que además he estado chequeando que antes de hacer este Extraction, ha dirigido para ir entrenando 5 cortometrajes y este es como, ¡pam!, su primer largo, ¿no? Sí, además debo decirte que si lo ves físicamente, pues tiene una retirada Chris Evans, y entonces cuando hace de doble del capitán, pues entonces pues puede hacerlo pues bastante cuadra la cosa ahí, bien. Un poco. Creo que incluso hay alguna foto de rodaje en que está Chris Evans con él, pues los dos peleando, porque aunque sea un poco spoiler, hay alguna escena en alguna de las últimas películas de Los Vengadores en que el Capitán América lucha contra sí mismo. Sí, es que cada uno... No sé si la recuerda. Cada uno tenemos un enemigo interior dentro, Jordi, ya lo sé ya. Bueno, pues el señor Sam Hargreaves se pone a la dirección de esta película, de Tyler Rake. Y bueno, pues en el reparto tenemos como protagonista absoluto al señor Chris Hemsworth. Y como la película es estadounidense, pero tiene un importante capital indio, ajá, aportado por India Take One Productions, pues y transcurre además en la India, sí, la bueno, mayoría del reparto, excepto por ahí del señor David Harbour, Harbour y algún otro actor y actriz de otras ascendencias, porque sí, no todos son americanos. Es muy variado, de hecho Hemsworth es australiano. Sí, por eso te digo, no todos americanos. Pues la mayoría de actores y actrices son indios. Sí, vamos. Porque yo no sé si es correcto decir los indios o hindús. Creo que es más correcto decir los indios porque no todos tienen que profesar la religión hindú, ¿no? Claro, es que lo de hinduismo es más por la religiosidad. Por la religión que no por la nacionalidad. Por ¿no? la geografía. Pero lo que llaman los indios. Indios del continente, del subcontinente indio, y ya está. Y Jordi, sí que es verdad que tenemos a Hemsworth y a Harbour como, digamos, los nombres occidentales del reparto. Pero, famosos, sí, como mediáticos, conocidos, pero claro, también dentro del Star System bollywoodiense, pues el señor Randeep Hooda, yo me he dado cuenta, que luego quizás hablaremos de él por su aportación en la película, es muy conocido, y el señor Panjak Tripathi, pues también lo es. O sea, me refiero que tenemos gancho occidental y tenemos gancho indio en el reparto, y no digamos nada que pues una de las mujeres importantes que hay en la trama, que es pues una actriz que forma parte del equipo con el que trabaja el personaje del Chris Hemsworth, que es una actriz iraní de Persia llamada Golshifre Farahani, que es como si dijera un jeroglífico, pero esta señora ya ha trabajado en otras producciones también de nivel internacional, y ha hecho cosas en Europa y en Estados Unidos y tal, y aquí pues la tía da el pego como de la zona, pero realmente pues es de Irán y ya está. Sí, creo que incluso salió en Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. Sí, sí, no, ha hecho de todo, ha hecho blockbusters, ha hecho pelis así un poco más de autor, cosas en Europa, me refiero que la tía, sí, se ha dado vidilla, la verdad. No, además es muy correcto lo que dices, porque evidentemente las estrellas de Bollywood, claro, aquí son más desconocidas, pero allí tienen un tirón brutal. Claro. Y luego mira su filmografía y tienen cientos de películas, o sea, es que porque además son prolíficos a más no poder. Ahí sí, Bollywood sí, es una industria que no para de producir películas. Sí, tienen una manivela ahí que no paran de darle a la manivela, tío, no sé. Y que además no desmerecen, porque quiero decir, ya lo veremos luego, pero alguno tiene un papel muy destacado y lo lleva a cabo pues realmente bien, ¿no? Sí, sí, sí, a nivel actoral, o sea, a pesar de que estamos en un, vamos a decirlo, en un producto netamente de acción y violencia explícita, la parte actoral está lo suficientemente cuidada para que el resto de ingredientes de Extraction funcionen a la perfección. Bueno, pues decir que la historia está basada en una novela de Anne Parks, que además ha colaborado con Joe Russo en el guión. Sí, creo que es novela gráfica de todas formas, ¿eh, Jordi? O sea, más bien, o sea, es cómic, vale. Sí. Bien, pues queda aclarado, es cómic. Y lo que nos cuenta es un mercenario, que es soldado, que le dan una misión, pues porque el hijo de uno de los capos de la droga, que además está en la cárcel en ese momento, si no me equivoco, era de Calcuta, de Bombay. De Bombay, sí. De Bombay. Pues es secuestrado por el capo de la droga de la ciudad de Dhaka, de Bangladesh. Dhaka. Que son correcto, el país vecino que hay a la India, como a mano derecha, tirando hacia el este. Entonces, bueno, pues tenemos al capo de la droga de Bombay contra el capo de la droga de Dhaka. Sí, señor. Entonces, ¿qué le piden a este especialista? Pues que recupere a este chaval, sí, y se lo devuelva a su padre. Como, entonces, como la película dice, que haga una extracción. Una extracción, sí, sí, es que no hay más. Sí. Entonces, bueno, en este sentido, la película no te va a poner un guión con mil giros, no te va a contar una historia apabullante, con profundidad de personajes, no. Es una película de acción, pura y dura, pura adrenalina, 117 minutos a tope. De no parar. Además, se nota que está dirigida por un director de especialistas y especialista él en sí, porque realmente las escenas de acción son brillantes. De hecho, y no quiero entrar en el tema de que si hay planos secuencias, si no, bueno, a ver. Hay de todo, Jordi. Hay de todo, pero es que es que he leído por ahí, es que los planos secuencia en este momento se ve que han cortado. A ver, o sea. Que me da igual. Están obsesionados con que los planos secuencia no pueden estar trucados. A ver, miros a la mierda todo. Y disfrutar. Plano secuencia, claro, disfrutar. Coño, un plano secuencia, pues lo que te da es la espectacularidad de que veas todo unido en una sola acción. Claro. Si en un momento dado se ha cruzado algo, ha habido un corte y tal, ¿a ti qué más te da? Que lo hayan tenido que rodar 35 veces, claro, para que salga la primera, o lo han cortado o no. O sea, que es que sois unos ansias, coño. Sí, y lo importante, pues, es la sensación que te deja la escena, claro, no la parte que nos ha hecho. Además de que tiene varios planos secuencia, encima está muy bien utilizada la cámara al hombro. Buah, es que... Para seguir a los protagonistas en toda la acción, y entonces, en ese sentido, me parece que está técnicamente muy bien filmada, una personalización de la acción que, sí, hace que el espectador se meta absolutamente, es que estás ahí, en la tío, trama y en lo que pasa, ¿no? En este sentido, las coreografías de lucha son impecables. Sí que es verdad que supongo que para llegar a más público, porque además Netflix, aprovechando la pandemia, uh-huh, la ha estrenado como gran título para... No digamos que es una película familiar, pero sí que es una película de acción que ya se puede ver con chavales de 12, 13, 14 años, sí, sin problemas. Y entonces... Aunque tiene alguna escena brutal de pelea, porque sí, hay alguna escena que recuerda a ese The Raid y esas hostias como panes, ¿no? Uh-huh, total. Pero se han ahorrado el gore, porque hay alguna escena que da juego al gore, sí, y entonces pues te la sugieren, y luego cuando ya llega la escena, pues se ve la cara de esfuerzo del protagonista en vez de verse la sustancia. Sí, quizás pues sí, te han ahorrado alguna tripa y algún descabezamiento y tal, pero es que sí, la inmersión dentro de la violencia es tan grande que o sea, a ver, Jordi, yo es lo que te digo, o sea, para familias que estén fuertes, también vuelvo a reiterar, ¿no? Como lo de Henry retrato de un asesino, o sea, esto no es una película tampoco para cualquier público, porque si no tienes un bagaje o un gusto o una predilección un poco girada hacia la acción, pues es posible que esto te agobie y te levantes del sofá y te vayas. O sea, me refiero que tienes que estar predispuesto a que pues eso, que la acción pues te haga sumergirte, ¿no? Porque esa digamos eficiencia técnica que tú comentas, si algo tiene, es que consigue que el espectador esté ahí a la revuelta de las peleas y de los tiroteos, ¿no? Que es lo que un poco yo resalto de la cuestión técnica de Extraction. Sí, sí, así es, y además pues realmente es muy disfrutable todo el viaje que te dan por esas 2 horas de adrenalina pura. Yo, uh-huh, no sé, hay gente que no le ha llenado la película, pero yo me lo he pasado bomba. Buah, chico, o sea, Yo a una película de acción le pido esto, ya no le pido más. Tal cual. Y aparte, Jordi, yo veo también un poco que aquí, aprovechando que es Netflix y a pesar de que sí que se han ahorrado pues algún, lo que hablamos del gore, ¿no? Y tal, pero sí que a efectos prácticos lo que nos da esta Extraction es ese, vamos a llamar, no sé si queda un poco plumilla esto, toque adulto que a veces esperamos de otros blockbusters que vemos en el cine y que no se les da, que sí que están excesivamente infantilizados o están excesivamente preparados para cualquier tipo de público, como son en general las pelis de superhéroes, por decir un ejemplo, ¿sabes? Entonces aquí tenemos sangre, aquí tenemos sudor, tenemos algunas lágrimas y lo que tenemos es mucha mala baba, mucho polvo que tragar, mucha barriga que arrastrar arrastrar por el suelo y pegarte batacazos y barrigazos por toda la puñetera ciudad de Dhaka, ¿no? Porque si algo tiene Extraction es que, y vamos a ponerle un poco de nombres propios, ¿no? O sea, tú has dicho antes que tiene pues ínfulas y un poco pues referencias del mejor Bourne, que es verdad, pero también tiene cosas del John Wick más resolutivo, también tiene actitud de videojuego, un poco también de shooter, tal cual, en algunas escenas, y además eso implementado con que estamos en un pues territorio, vamos a llamarlo sucio, hostil, polvoriento, superpoblado, como es una ciudad de la que apenas hemos oído hablar, que está en Bangladesh y que además, casualmente, pues es una de las ciudades más pobladas del planeta, que tiene, no sé, lo he mirado antes de venir por el rollo, pues 20 millones de habitantes en su área metropolitana, que es una burrada de ciudad, ¿no? Y luego, aparte, tenemos ese puntazo que a mí, yo, perdona que lo reitere, pero es que el operador de cámara en muchas escenas se pega a la espalda de los protagonistas o de los personajes. Y se la juega tanto como ellos. Y se la juega, y que en alguna escena, tío, si los protagonistas se pelean y se caen por un balcón, el cámara va detrás. Yo no sé cómo lo han hecho, pero la escena está ahí y te pone los puñeteros pelos de punta. A mí, o sea, yo me metí ahí como si fuera un sicario más de los mafiosos estos de Dhaka, tío. O sea, y esa inmersión, pues no se consigue fácilmente, tío. Y eso hay que un poco, pues, que reconocerlo y resaltarlo, ¿no? También, no sé. No, pero es que además a mí me gustaría añadir que las escenas físicas son brutales, pero no hemos de dejar de lado todas las escenas de tiroteos sí, con armas de fuego, y todas las escenas de conducción, como has dicho tú, por una ciudad hiperpoblada, es que son brutales. O sea, realmente, técnicamente, me parece una película muy, muy bien filmada y que ha tenido que tener un número de especialistas brutal. Sí, sí, sí, muy bestia. Bueno, pero realmente es el director a lo que se ha dedicado siempre, pero es que realmente en este sentido me parece que es que está muy, muy, muy bien ejecutada. Sí, otro ejemplo que además, sin intentar, a ver, aquí no hay spoiler que valga porque la película va de lo que va y es así, es lo que os hemos contado y todo el rato así, ¿no? O sea, el Chris Hemsworth a rescatar a un chaval y todo el rato ahí con la persecución, ya está, no hay más guión que valga. Hay detallitos, los hay, pero me refiero que a efecto grosso es ese rollo. Pero lo que hablabas de las persecuciones de coches, por ejemplo, hay una escena, la primera de ellas de persecución de coches, en la que el Chris Hemsworth va con el chaval ya metido en el coche, en el que hay otros enemigos persiguiendo al coche de los protagonistas y la cámara primero está detrás del coche del Chris, luego se pone en el lado del conductor, luego se mete por la ventanilla la puta cámara y después vuelve a salir. No, brutal, brutal, o sea, brutal. Yo imagino que eso pues ha tenido su... que me da igual que no esté hecho de una sola toma, aunque esté hecho en varias, me da igual, pero el efecto que consigue, que dice, entra, sale del coche, vuelve a salir, dices, pero tío, qué cabrones, ¿no? Y encima eso, las balas volando, esquivando baches, gente que sale volando atropellada, o sea... No sé, tío, o sea, al respecto de eso, de la inmersión, yo 200% chapó satisfecho con el efecto que produce en el espectador esta Extraction, tío. Pues bueno, un poco para hablar un poco del elenco, que sí, ya hemos dicho antes, pues que es bastante, pues un poco... la ONU, ¿no? Sí, variado y asiático, con algún yankee que se ha colado, pero bastante asiático. Correcto. Y oceánico, ¿no? Por decirlo sí, ahí. Pues tenemos a Chris Hemsworth en el papel protagonista, que además lleva muy bien la historia y la hila muy bien, porque además es un papel muy físico, ya sabemos que le va muy bien. Esa es otra, tío, o sea, podemos dar muchas cosas por hechas, pero hacer películas como esta... Poca broma, en Hollywood no sé si hay muchos dispuestos a pegarse esos barrigazos que se han pegado haciéndola, ¿eh? O sea, me refiero que aquí el señor Hemsworth pone toda la carne, su carne propia en el asador, y esas escenas que hablamos de barrigazos, de tirarte por el suelo, de saltar por la ventana y tal, ahí el tío, o sea, yo entiendo que en alguna quizás le han doblado, o no, vete tú a saber, no, porque el tío... Seguramente sí, porque además Chris Hemsworth debe tener un seguro por bastantes millones de dólares. Pero bueno, pero da el pego total. Está en excelente condición física y muchas las habrá rodado él. Hay que destacar, junto al papel de Chris Hemsworth, a nivel físico, el papel de Randeep Hooda. Sí, que bueno, es otro mercenario, en este caso es la mano derecha del padre del niño secuestrado. Ahí está. Y también, bueno, físicamente, pues es una bestia parda, en este caso india. Sí, señor. Y también va a dar muchísimo juego durante toda la película. Luego, como bien has dicho, él tiene un protagonismo bastante notable durante toda la película. La actriz iraní que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Golshifteh Farahani, o algo así. Pues también tiene bastante protagonismo. Y pasamos al uno de los protagonistas que para mí es el más flojillo, que es Rudraksh Jaiswal, que es el chico secuestrado, que es un poco una celga. Bueno, es que sí, también se lleva la peor parte del chaval. Sí, tampoco es que el papel se preste a mucho, o sea, es que te cojan de la camisa y te lleven a rastras arriba y abajo, ¿no? Sí, y el pobre, la que pasa el Chris Hemsworth la pasa casi él en paralelo. Y sí que es verdad que el personaje evoluciona, pero lo que dices tú. Sí, pero es que incluso en un momento que tiene una conversación con Tyler, que es un poco así trascendental y tal, a mí no me acaba de hacer... Yeah. Es el que veo más flojillo de todo el elenco. Bueno, luego tienes al señor David Harbour, que sale... Hace una pequeña intervención, ¿no? Tampoco es que esté toda la película... que además se nota que ha venido de hacer Hellboy, porque está en plan bestia parda. Sí, también está ahí en su sitio. Y bueno, pues también tiene su momento. Y en conjunto, bueno, a mí me parece una película absolutamente vigoréxica y que bueno, que si le tienes que poner un pero, yo le pondría un pero al final. Bueno... ¿por qué lo dices? ¿Por el dramatismo o por...? No. Al final. Al último final de todos. A la escena de la piscina. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Porque, no, yo entiendo por qué es esto. Y más llamándose la película como se llama. Ya. No quiero hacer spoilers, pero yo entiendo que va por ahí. Pero a mí ya me habías dado el final. Yo no quería otro. Ya. No sé si lo compartes, ¿eh? Hombre, a ver, o sea, eso queda ahí, de hecho, pues es una de las cosas, no entréis a mirar este matiz en concreto de Extraction, porque la internet está llena de spoilers debatiendo sobre si este final sí, este final no, como comenta Jordi ahora mismo. Yo, en principio, si te digo la verdad, Jordi, no es que es el final que a mí me gusta, pero un poco me imaginaba que iba a pasar, no sé por qué. Me había dado la sensación, a pesar de lo que pasa dos escenas antes, que lo deja todo bastante cerrado y finiquitado. Es que a mí me dio esa sensación también, pero pensaba, no lo harán. Pero ¿sabes qué pasa, Jordi? Que es que se ve que la película pues se ha pegado ahí bastante bien. A pesar de Netflix. Ya estamos... Y claro, están rumoreando cosas de que... No, es que haremos spoiler al final, entonces vale. Yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Vale. Bueno, pues en cualquier caso, nos podemos quedar hasta la penúltima escena y ya está. Que por cierto, la penúltima escena es brutal. La de los baños en el hotel de lujo aquel, o sea, eso es... La Golshifteh Farahani esta, eso. Que tiene un nombre impronunciable. Aquella. Que se come la escena. Se come la escena y vamos, y... ¡Qué plasticidad y qué... Además, vamos. Debo decir que me produjo honda satisfacción. Sí, ¿no? Sí. Hombre, sí, es porque... que también los resultados de la escena pues son también pues necesarios en la historia quizás, ¿no? Un poco... Yo creo que sí. Bueno, yo a nivel de curiosidad, porque hemos hablado de que eso, de que en la trama pues hay un pique entre magnates de la droga, entre India y Bangladesh y tal, pero bueno, a pesar de que la historia realmente, pues la trama y la acción transcurren en la populosa ciudad de Dhaka, una de las más importantes, si no la más importante de Bangladesh, realmente el rodaje estuvo repartido entre varios sitios de India, muchos, la mayoría, de Tailandia y un poquito en Dhaka. Me refiero que, a pesar de que el rollo, pues eso, geográfico en la película nos sumerge en los suburbios y en la locura y en la vorágine humana que es Dhaka, pues está emulada en diferentes sitios, dependiendo un poco pues de la escena también y de algunos flecos de la historia que evidentemente pues no transcurren en la Dhaka propiamente dicho, sino que pues sobre todo en el prólogo y en el epílogo, pues que también pues hay otros lugares geográficos a los que se recurre y que supongo que también pues se han rodado fuera de Bangladesh. Y luego también decir a este respecto, al respecto un poco de... Ya estamos porque... ya sabes, Jordi, que hay gente que siempre le busca la vuelta y todo, y hay buscadores de fallos en las producciones por todos lados. Y yo he llegado a encontrar que como en Extraction no se le pueden sacar muchas faltas al respecto de lo que trata, porque lo trata muy bien, que es la acción, pues hay gente que le ha buscado fallos por la música, por ejemplo. Y esto tiene una explicación también, porque hay alguna escena... Dime a ver. Porque transcurre, por ejemplo, hay de estas múltiples persecuciones y tiras y aflojas que hay de acción en la película, hay alguno de ellos que transcurre recorriendo, vamos a decir, pisos contiguos que están habitados por personas, ¿no? Y los protagonistas van pasando de casa en casa, de los bloques, y entonces vamos viendo diferentes pues vecinos, vecinas de la zona ahí, que están sorprendidos porque pasa gente corriendo por su balcón, por su salón, bueno, es un poco la ironía, ¿no?, de la acción de esta peli. Y claro, en muchas de estas situaciones hay música sonando, porque la gente, los vecinos están escuchando música en casa. Pues claro, ya está el típico plumille que ha dicho que no, que es que se supone que están en Bangladesh, en Dhaka, y se escuchan canciones de Bollywood. Pues claro, pues es verdad, porque claro, igual esa escena pues la han rodado en Mumbai en vez de en Dhaka, y claro, pues en Dhaka no escuchan Bollywood, escuchan otra cosa. Pues hasta ese nivel un poco la peña está un poco ahí rascando. Todo hay que decir también que involuntariamente, Jordi, también hemos descubierto con Extraction algunos de los mejores rappers, y estos sí que son de allí, de Bangladesh, porque hay un par de temas de rap muy potentes en la banda sonora de la película. Tranquilo, que te los voy a ahorrar, no te los voy a poner esta semana. Como no podía ser de otra manera, te has tenido que ir al rap indio. Pero es muy bestia, porque hoy me he entretenido en buscar algunos de los temas que salen en la peli, y concretamente hay uno que aparece en un par de ocasiones y que creo que sale también en los créditos finales, que es una especie de cipher, como un corro de MCs de Bangladesh, que está grabado en el año 2016 y que he encontrado videoclip incluso de ese cipher, de ese videoclip, de ese tema realizado por 7 MCs de Dhaka, Bangladesh, y que realmente las callejuelas que salen y los sitios por los que circulan los MCs en el videoclip pues se parecen mucho a alguno de los sitios por donde pasan los protagonistas en la película, ¿no? Pero también he de decir que lejos de ser un dato anecdótico, hay que decir que a mí me ha sorprendido el alto nivel de rapeo que hay en Bangladesh. Así lo digo, ¿eh? O sea, porque me refiero que además, no sé si recuerdas la canción, Jordi, es como ahí está como rapeada a doble tiempo, que es una forma de rapear bastante complicada porque es muy rápida, y los tíos van a cuchillo con el tempo. O sea, me refiero que a nivel musical, ole, porque también se está haciendo buena mierda, todo se ha dicho, tanto en India como en Bangladesh a nivel de hip hop. Yo utilizo esto también para descubrir, ya ves tú la cosa, ¿no? Pero bueno, otro de esos detalles curiosos que tiene Extraction dentro de su ser, por decirlo de alguna forma. Y bueno, yo ya para concluir, quiero destacar a dos secundarios. Por dos favor. Secundarios que van a tener mucha importancia en el metraje. Uno es Suraj Rikame, que lo vamos a llamar el menino da Rúa de la cara cortada. Sí, espectacular. Que bueno, que ya sé que los meninos da Rúa son brasileños, pero da igual, es la manera de... Es un chico de la calle de Dhaka, ¿vale? Vamos a decir que cumple esa funcionalidad en la película. Correcto. Y luego otro es Sataf Sigar, que es el coronel veterano. Hostia, el señor que es fino dándole al gatillo con un telescopio, sí, señor. ¿No? Sí, señor. Bueno, ya estás diciendo más de la cuenta, pero sí. Es el que dice, cuando todos los que mandas no son capaces de hacer nada, uh-huh. uno tiene que coger el toro por los cuernos y hacerlo por uno mismo, ¿no? Ahí está. Pues sí que es verdad, tienes razón que ese par de secundarios son especialmente jugosos en sus papeles. Sí, señor. Pues nada, oye, con sorpresas con el rap de Bangladesh, con una película con la adrenalina a tope y muy disfrutable, muy disfrutable. Joder, yo me lo pasé pipa, tío. O sea, gracias Jordi por recordarme que teníamos que ver este título, porque te lo juro que merece la pena. Lo he pasado grande con él, tío. Sí, porque además hace no mucho comentaste la otra película que era una huida por algún país asiático también, pero más de machete, sí. Por Indonesia o por... La de Filipinas. La de Filipinas, correcto. Y entonces, bueno, salvando las diferencias, pues era otro recorrido de huida y de thriller agotador, ¿no? De thriller, de película de acción, de action movie agotadora. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues... Recordamos que aquella era By Bust y que la comentamos hace poquito, en el programa 890. Mira, rápido la has encontrado. Sí, lo tenía pues a mano. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que toda la gente que quiera ver dos horitas de acción y disfrutarlas, pues tiene que subirse a este coche sin frenos, ¿no? Porque es un coche, este coche sin frenos al final. Porque además salen unos cuantos y tiene que viajar a la India, que ahora viajar está muy complicado, pues puede viajar a la India y a Bangladesh de una manera... fácil. Vamos a decir que... aunque sea virtual, bastante sentida. Sí, sí, sí. No, muy disfrutable. De hecho, vas a sentir el polvo en tus labios. El polvo de la calle de Dhaka la vas a notar ahí paladeado. Y alguna hostia en los riñones y algún rastrillo en los ojos. Sí, y alguna caída desde una altura no identificada también. Sí, sí. Bueno, pues con hostias cuasi pictóricas, yo creo que ya es momento de despedirnos. Sí, simplemente... decir eso, que con la tontería de la cuarentena y de la pandemia, pues oye, que nos hemos hecho nuestros viajecitos también. Ya veremos a ver si seguimos viajando o nos quedamos con cosas más locales o mainstream o yo qué sé qué, pero que evidentemente pues que lo que hay que hacer en este tipo de situaciones como las que estamos pasando ahora, pues es aprovechar para viajar de otra forma, ¿no? Y también un poco desconectar y dejar que el cerebro reciba sus dosis endorfínicas, cada uno con los estímulos que crea conveniente, y que bueno, pues al que le guste la acción o el género, pues ya sabéis que en Sin Audiencia siempre andamos por esos derroteros a nivel de contenidos y de estímulos cerebrales. Y ahora, antes de despedirnos, yo no sé, porque te quiero mucho, entonces no sé si hacerte la putada. Venga, pues a veces el amor duele, Jordi. Si me quieres joder en directo, adelante. Pues es que no sé si emplazarte a que veas Guardians para la semana que viene. Hombre, ya sabes que a mí ese tipo de retos no me suponen un... mucho esfuerzo. Son superhéroes, y ya te digo, hay contradicciones, porque hay cosas muy bien hechas y hay cosas realmente inhumanas, y nunca mejor dicho, entonces... a lo mejor lo disfrutamos comentando Guardian la semana que viene. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también el cine ruso tiene otro tipo de concepto. Yo por las pelis rusas que he llegado a ver, que no son muchas en mi vida, y entiendo que a veces, si hay un guión chungo y una técnica chunga, pues es chungo y ya está. Pero que a veces los enfoques culturales son un poco distintos según qué países, ¿no? Y a veces... pues eso, a nosotros como gente de otro lugar del mundo, pues igual que pasa con los coreanos en ocasiones o con el cine asiático de diferentes lugares, yo qué sé, igual es que también pues el cine ruso hay que pillarle el puntillo también, no sé. Igual estoy haciendo un poco de abogado del diablo sin que haga falta. Vale, pues entonces, quizás. Si quieres aceptar el reto, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Hay escena postcréditos. Ya si fuera una peli de Marvel. Yo te digo una cosa. Yo, sea la peli que sea, aunque sea solo para escuchar la música de los raperos de turno, yo me quedo hasta el final siempre. Aunque piense que no va a haber escena, porque a veces pues te llevas alguna sorpresita. Es la cosa. Pues bueno, pues nada, pues dejamos los dientes largos a la gente, que a lo mejor la semana que viene... Night Guardians. Sí, porque además, yo otra cosa te voy a decir, Jordi, independientemente de lo que acabe opinando de Guardians, si tú ves que esta peli peca y tiene fallos y tal, pues que no siempre vamos a hablar de películas perfectas y que nos han puesto todo arriba, sino que también pues a veces hay que hablar de otros registros fílmicos que igual son de otras cataduras y que no deja de ser género también, ¿no? Aunque sea más malo. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé, en el género andamos, que es lo importante, que es para mí lo primordial, y la calidad más arriba o más abajo, pues eso ya, según las circunstancias, pues se ve y ya está, ¿no? Pues eso, pues muy nada, bien. Pues ahí queda. Bueno, el reto del dolor. El reto del dolor y del sufrimiento. Pero bueno, yo como me he pegado algún costillazo y me he hecho algún rasguño en los codos viendo Extraction, no me da miedo ya ver películas rusas ni nada, ya, si te digo la verdad. Yo ahí todo valiente, que lo sepas. Pues me parece muy bien. Bueno, pues me haces compañía. Sí, hombre, siempre, ya sabes. Y oye, que nos vamos a marchar. No sé si tienes algún comentario de último momento ahí antes del saludo final y eso, porque yo sé que tú vas viendo series también, creo. Y bueno, quizás también en algún momento, igual no es el momento ahora, pero tendrás que informar, ¿no?, de cómo andas en este asunto. Hombre, tengo que ponerme al día, porque entre tanta película y que la que sí que estoy siguiendo al día es Lo que hacemos en las sombras, que claro, hemos visto cuatro, que son los que hay. Sí, sí, sí. Debo decir que me he quedado estancado en el 2 de Westworld, y viendo que ya ha acabado, pues voy a tener que ponerme al día con Westworld, porque voy a tener que meterme con Devs también, que veo que, que hay mucho predicamento. Entonces, bueno, pues estoy un poco agobiado, porque también estamos con que vuelve la serie con Paco Cabezas a la dirección de Penny Dreadful. Uh-huh. Y bueno, pues también le tengo ganas para ver qué pasa con esa Katrina mexicana, sí, y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues mucha cosa pendiente, y yo, como no he dejado de trabajar, pues tampoco estoy teniendo mucho tiempo este confinamiento. Ya, es la cosa. Hago lo que buenamente puedo. Yo, si te digo la verdad, estoy preparando ya cosas para el 900, el tan cacareado 900. Yo, si te digo una cosa, Jordi, lo único en lo que me ha influido esta situación confinante es que igual en algún momento, sobre todo en mi tiempo de ocio de fin de semana, pues salía a hacer algo, y en vez de salir a hacer algo, hablo de cenar, música o lo que sea, pues ahora, película. Es la única cosa, ¿eh? Pero por lo demás, o sea, sigo igual de apretado que también que en la época normal. Pues bueno. Así andamos. Luego tomo las decisiones erróneas de, en vez de darme un par de capítulos de Westworld, verme Guardians, pues ya ves. Bueno, es que, pero es que a veces, si te pica la curiosidad, a veces hay que satisfacerla, y a veces pues eso también la... No, porque es que además me acuerdo de cuando se estrenó, hablamos de ella en los estrenos del programa, y entonces pues tenía curiosidad. Y es que además, ya te digo, es que hay algunas escenas tan sorprendentemente bien hechas que dices, hostia, pero luego, claro, bueno, la película es un compendio de muchas cosas. Exacto. Bueno, pues ya la acabaremos de rematar, si todo va bien, la semana que viene, y quizás lo hagamos ambos dos de cuerpo presente. No vamos a tirar las campanas al vuelo. No, pero las campanas al vuelo, porque que las fases aquí van a avanzar muy poco a poco. Sí, pero ya veremos. Dependiendo de las circunstancias, pues ya veremos si se puede o no. Y si no, pues para el siguiente, o para dentro de dos, o para el 900 en sí mismo. Sí, no, el 900 lo hemos dado. ya nos lo montaremos. Sí, ya buscaremos la fórmula. Muy bien, tío. ¿Cómo nos vamos a despedir musicalmente? Pues oye, es que a mí ya lo he comentado antes, o sea, Extraction a nivel musical también está muy bien. Tenemos esos registros raperísticos asiáticos sorprendentes, pero yo me rindo ante las partituras de Bear McCreary. Y si al principio hemos escuchado You Are One of My Guests, ahora vamos a escuchar Every Guest Get a Fantasy, que es uno de los tracks que vienen en el score de esta, pues también en cierta manera denostada, ¿no?, Fantasy Island versión Blumhouse. Así que con eso nos vamos, con Bear McCreary, con la isla Fantasía, que me gusta mucho el nombre que se le dio aquí a aquel parque de atracciones, y que con eso nos marchamos. Pues sí, señor. Valar Morghulis. Motherfuckers.